Lámparas que se apagan, lámparas que se encienden, lámparas que se apagan, lámparas que se encienden, lámparas que se apagan, lámparas que se encienden, lámparas que se encienden, lámparas que se apagan, lámparas que se apagan, lámparas que se apagan, lámparas que se apagan. Esperanzas que se encienden, la aurora. Esperanzas que se apagan, la noche. Esperanzas que se apagan. La aurora. La noche.